Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a un territorio que nos gusta tanto, que son las lecturas, que son los libros, de la mano de la libre, y le damos la bienvenida a Angie. Buen día, Angie. Buen día, Paulita, y a todos los que están escuchando, ¿cómo andan? Bien, bien, bien, con ganas de recibirles, porque viniste con compañía. Vine con compañía, vine a presentar en realidad a una nueva columnista, así como el año pasado, medio por esta época, también les presenté a Orange, que ya este año estuvo, ¿sí? Después siguió Sole ahí su camino por las columnas. ¿Sí? Esta vez la traigo a Meli, que es una compañera nueva de La Libre, que se incorporó este año. Sí, ¿no? A principios de año, en abril. Sí, a principios de año, ayudando un poco con los eventos, y después se fue metiendo en librería, está ayudando a Orange con usados. Y bueno, y ya se va incorporando al equipo de trabajo, ya mucho más instalada, con mucha fuerza, mucha energía, muchas ideas siempre trae Meli. Demasiadas. Y bueno, era como, bueno, algún día tenés que venir a la radio, no sé qué, y ya, te interesaba, así que bueno, acá está. Hola, ahí Meli, está. Bienvenida. Hola, bienvenida. Buenas, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y qué nos traes, Meli, hoy? Bueno, hoy traje una novela de Valeria Luiselli que se llama Desierto Sonoro. Cuando Angie me propuso de venir a hacer la columna, justo tenía esta novela como a medio camino. Uh-huh. Y dije, o termino esta novela y recomiendo esta novela, o hago una mini reseña crítica, o empiezo con otra cosa que les sirva más a la libre. Bueno, decidimos terminar con esta novela. Bien. Bueno, la escritora Valeria Luiselli estudió filosofía en México. Ella es mexicana, pero vivió muchos años en Estados Unidos. Esta novela es del 2020, pero ella empezó a escribir en el 2010. Tiene unos libros de unos ensayos. Uno se llama Los niños perdidos. A partir de esta novela, bueno, leí su breve biografía. En realidad una breve biografía sobre ella, ¿no? Que tenga una breve biografía. Estudió filosofía, sus padres eran diplomáticos, entonces vivió en México, pero viajaron mucho. Vivió unos años en Corea y en distintos países por el trabajo del padre. Ella es mexicana, ¿no? Ella es mexicana. Y después vive unos años en Nueva York, claro, con el marido. Y la novela, si bien no es autobiográfica, tiene como algunos rasgos autobiográficos y unas cuestiones autobiográficas. Aparecen como esos escenarios, ¿no? Sí. México, Estados Unidos. Sí. Voy a hacer un breve comentario sobre el trabajo que ella hace en Nueva York. Se involucra con el trabajo humanitario con migrantes, con las niñas, las infancias deportadas de Centroamérica, sobre todo. Y hace traductora en, no son los juicios, son como las instancias legales que tienen que tramitar para conseguir la residencia, las infancias que llegan a Estados Unidos, sea de México o Centroamérica. Ella actúa como traductora de lo que cuentan estos niños, de los motivos por qué llegaron a Estados Unidos. Porque parece ser que cuando llegan a Estados Unidos tienen que contestar un cuestionario de 40 preguntas sobre los motivos por los cuales están pidiendo como asilo. Entonces ella trabajó un tiempo de eso, de traducir los alegatos. Como los motivos de estos niños, sí, de ir a Estados, sí, Unidos. Sí, de las infancias. Entonces trabajó con migrantes. ¿Por qué cuento eso? Porque la novela está centrada en una familia, que es la familia de la protagonista. Está la primera parte de la novela contada en primera persona. La segunda la va a contar el hijo. Son una pareja de documentalistas. En realidad él es documentólogo y ella es documentalista en la novela. Ella tiene una hija, él un hijo, y bueno, hacen una familia ensamblada. Se conocen en Nueva York haciendo registros sonoros de la ciudad de Nueva York, que los contratan para hacer eso. de las lenguas, los idiomas que se hablan en la ciudad, los sonidos de la ciudad, registros como cartografías, uh-huh, cartografías sí, sonoras de la ciudad. Bueno, se conocen haciendo ese trabajo y en la novela empieza con ellos haciendo un viaje. Ya sabemos cuando empieza la novela que ellos están por separarse. Y en este viaje él está yendo a grabar a los Apalaches en el sur de Estados Unidos los ecos sonoros de los pueblos que habitaron esa zona, que en su momento fue México. Claro, como los sonidos que quedaron de esos pueblos antiguos en ese territorio, ¿no? Como sí, tratando de buscar ecos. Aparte la novela se llama Desierto Sonoro. Desierto Sonoro, sí, no como... lo dije. Sí. ¿Lo dije? Lo dijiste. Pero está bueno repetirlo. Retomarlo. Claro. Sí, claro, la novela está atravesada por esta, digamos, por estos dos registros. Adri de la Libre, que estuvimos charlando sobre la novela, decía, bueno, tiene mucho de archivo la novela, y sí, como el punto de partida, como está construida, tiene que ver bastante con el archivo. Ahora voy a pasar a la parte de la estructura. La historia empieza, entonces, venía diciendo, con esta familia que se va a estar en auto yendo hacia el sur de Estados Unidos, él yendo a grabar los registros sonoros, los ecos sonoros, todo muy simbólico, ¿no? Pero a la vez como contando la historia de esos pueblos, de cómo fue, como si fuera la conquista del desierto. Acá a mí me hizo acordar mucho la conquista del desierto, de Roca, y todo lo que pasó con los pueblos originarios, los traslados, sí. Bueno, con los pueblos de allá, que los apaches, digamos, el nombre se lo dan los conquistadores, y el pueblo tenía otros nombres que son varios según los pueblos, porque no eran todos el mismo pueblo. Y ella quiere viajar hacia el sur porque se comprometió con una migrante mexicana a ayudarla a buscar las hijas que las envían desde México, porque parece ser, por lo que leí en la novela, yo no conozco mucho sobre el tema, como que las familias tal vez están... algunos en Estados Unidos, como bueno, como pasa con las migraciones. Sí. Y después lo exiges de esas personas que ya están instaladas, de repente viajan solas, solos, siendo chicos, chicas, sí. O sea, hay de todas las edades, y los acompaña como una persona adulta que los ayuda a cruzar la frontera, a cruzar el muro. Entonces hay como bastante tiempo que están sin contacto, porque no tienen maneras de comunicarse, de repente están caminando... O sea, están como caminando realmente solos, por como escapando también de las de los puestos de control, sí, control. Migratorios, sí, etcétera. Sí. Entonces, la protagonista de la novela se compromete a ayudar a esta mujer mexicana que ella conoce. La conoce por una amiga de que trabaja en su casa, ¿no? No me acuerdo bien cómo se conocen, porque había empecé a leer el libro hace como 3 meses. Y ese primer momento no lo recuerdo, pero la cuestión es que se compromete con ella a ayudarle a encontrar información. Al principio con un abogado, y después ya cuando decide hacer este viaje, está yendo a la frontera a ver si en los puestos de migratorios puede recabar alguna información sobre dónde quedaron varadas las hijas de esta Manuela, que es la amiga. Y bueno, y en ese viaje se van mezclando a la historia de la familia, de lo que sucede en el viaje, o sea, el cotidiano de una familia en viaje en un auto, las paradas, las estancias en distintos hoteles, a quienes conocen en esos lugares del sur de Estados Unidos mientras van en esa trayectoria hacia el sur de Estados Unidos, y se van cruzando como distintos registros en la novela. Porque ella recaba material sobre historias de migraciones, a su vez hace citas bibliográficas de distintas novelas que fue leyendo, y el marido tiene todas las historias estas sobre los pueblos y sobre los últimos enfrentamientos antes de la conquista. Entonces están los nombres, por ejemplo, hay un personaje que sí, es histórico, Jerónimo, el cacique Cosiche... una curandera que se llama Saliva, y que fueron parte como del último grupo de resistencia de los apaches en esa zona. Entonces, bueno, se van entrecruzando las historias como de la actualidad en ese viaje, de un cotidiano de esa familia, de los estudios que viene haciendo ella, de los registros sonoros que él graba durante todo el viaje, que tienen que ver con estas historias y de ir a buscar, están yendo a buscar además las tumbas de estos personajes de este pueblo, que son sobre los que más hay historias. Y después en el libro también hay un registro fotográfico, por ejemplo, sobre el último traslado que hubo de estas poblaciones de, como digamos, del oeste hacia el este. Como que hubo un intento de relocalizar a los pueblos, como todos traslados para ir desplazándolos, expropiándole las tierras, como también pasó acá. Entonces, como a medida que yo iba leyendo la novela, claro, más o menos es la misma época histórica, claro. Y las historias son muy similares. Claro. Y la novela tiene algo de eso, como de varias historias que se van entrecruzando. También por momentos me hace acordar mucho a la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, los traslados, como poner a gente a trabajar en lugares desplazándola. Sí, sí, que siento, por lo que vas contando, yo no la leí la novela, pero bueno, charlamos bastante sobre el libro, que pareciera como que se cuentan dos historias, una actual, que es esta migración, ¿no?, de personas latinoamericanas o mexicanas específicamente, centroamericanas a Estados Unidos, cruzando la frontera, y la de los pueblos antiguos apaches. Pero si mal no recuerdo, creo que los apaches son justo un pueblo que antes de la conquista estaba en un territorio de lo que es México y Estados Unidos. Como que no había tal frontera, exacto, ¿no?, en esa época. Pasaría, no sé, como los guaraníes, que claro, hay en Misiones y hay en Paraguay, como que la frontera no existía en realidad. Exacto. La frontera es como una cosa de la conquista. Sí. Entonces como que hay la conformación de los estados-nación y todo, claro, eso. Y siento como que hay un relato sobre la conquista, tanto la primera o la antigua, ¿no?, la que llegó de alguna forma, como la que sigue siendo, ¿no?, o el imperialismo. Como que yo le proponía a Mary que para mí ese era como el gran tema capaz de la novela. Y aparte, como tiene este fuerte componente archivístico, hay algo ahí, como claro, de lo real, más allá de la historia ficcional, los personajes y todo, como que hay algo muy... Sí, tal cual. Ese es el planteo de la novela, como hacer claro, esa lectura de... Bueno, lo que hoy sucede con los migrantes en Estados Unidos, con los migrantes de los países latinoamericanos y de México, es sí, como si fuese una doble cara o lo que subyace, lo que resuena de la conquista. Claro. Porque esto de, bueno, del, como la metáfora de los ecos, es las resonancias de la historia en el presente. Y claro, cómo eso se perpetúa. Y por ejemplo, hay una escena, después retomo lo que venía contando, pero hay una escena del libro cuando la protagonista todavía está en Nueva York, que está haciendo las averiguaciones por las hijas de Manuela para saber dónde están, a ver si conseguía algún dato sobre dónde habían quedado en la frontera. Conoce a un cura que trabaja con migrantes. Entonces tienen unas reuniones en donde se juntan para ver si tienen alguna actualización de información, y en un momento van a un edificio, al edificio de migraciones, y se ponen a gritar y a decir los nombres de las personas que tienen desaparecidas, o sea, de sus familiares que no están encontrando. Y cuando leí eso dije, bueno, como las madres, como el único recurso que tenían en su momento era escribir los nombres en donde pudieran. El otro día escuché, bueno, cuando falleció Eve, vi un video que decía que lo primero que hicieron fue escribir los nombres de los desaparecidos en los billetes, porque como no tenían un medio de difusión, empezaron escribiendo ahí, y como se los tiraban, o bueno, la gente que no estaba de acuerdo, o sea, no los veían en circulación, fueron aumentando, como los billetes, ponían en billetes cada vez De más valor. Y dice que ese fue su primer medio de difusión. Entonces, como, claro, yo leía esa parte de la novela, como, claro, personas que tampoco tienen como cómo empezar a investigar un recurso institucional que además no se lo proveerían porque son el sujeto a borrar. Exacto. Y cómo empezar a visibilizar algo que es tan estructural, ¿no? De un estado, de cómo funcionan las cosas. Sí, y las rondas, ¿no? Ellas empezaron a rondar en la Plaza de Mayo preguntando dónde estaban sus hijos y miren, o sea, eso, y se las trataba de locas, se las trataba de cualquier cosa, y haciendo relación también esto del mundial, ¿no? como que en ese 78 que se hizo el mundial acá, gracias a que vinieron periodistas de otros países de europeos que tuvieron ahí como la lucecita de irse a la Plaza de Mayo en vez de irse a un estadio, y ahí tuvieron los testimonios donde se empezó a repudiar y a denunciar lo que estaba pasando acá en la Argentina con las personas desaparecidas. Sí, son ecos y claro. Y qué bueno esto de eso, de las lecturas, de la escritura, y digo, ¿cómo la pueden definir? ¿Sería una novela de no ficción o sería algo, o sea, como porque tiene datos históricos, sí, reales? Sí, no sé. Puede ser. Es ficción, pero tiene todo el recurso de sí, de la no ficción, o sea, el relato en primera persona, todo eso es ficcionado, o sea, es autobiográfico, porque después una lee la biografía de ella y ese viaje fue real. Están al final del libro están el, perdón, voy a retomar algo de la novela para seguir tu pregunta. En la novela, en este viaje en auto que están con su hijo y su hija, el nene saca fotos Polaroids. Y al final del libro están las Polaroids. Entonces vos decís, el nene lo hizo, sí. Porque cada momento del relato, en los distintos lugares que van parando, el nene, ella le enseña a sacar fotos y a revelarlas. Entonces las va guardando dentro de un libro. Y al final del libro, que yo no había visto que tenía imágenes el libro, cuando llegué al final dije, están las fotos. Claro. Y son unas Polaroids que están bárbaras además. No sos de las que va al final, ahora nos acabamos de enterar, no sos de las personas que chusmea el final del libro. Ah, mal. No, mirá, si me hubiese dado cuenta que tenía imágenes cuando lo empecé a leer, hubiese ido de corrido. Pero las vi y como, no yendo yo al final, perdón, casi llegando al final vi que había imágenes al fondo y yo dije, ¿qué es? Claro, me agarró curiosidad y eran las fotos que, claro, en el libro te va contando qué, entonces vos decís, bueno, esto es una parte autobiográfica. Y el material de archivo que aparece son sobre todas recortes periodísticos y citas. Respecto a tu pregunta, no sabría cómo catalogarla, porque tiene ese cruce, o sea, el trabajo archivístico o medio de documentación está... Como una novela de investigación, de alguna forma, bien, ¿no? Como que tiene algo ahí periodístico, histórico, de archivo, como todo eso es una investigación de la autora... pero también está ficcionada, entonces es una novela. ¿No? Sí. Podría ser algo así. Y ella tiene un libro que es un ensayo que se llama Los niños perdidos, y en ese libro es donde hace como presenta una especie de informe sobre ese trabajo que ella hizo como intérprete de las niñeces que están por ser deportadas. Y en este libro cita por momentos su propio libro, en fragmentos, entonces a partir de un momento del libro hay distintos fragmentos de ese otro libro que cuenta una historia sobre cómo es el cruce de la frontera actualmente, cómo es que hacen ese viaje, está el tren este que le llaman La Bestia que recorre, digamos, desde el sur de Estados Unidos, al revés, van desde el norte de México hasta el sur de Estados Unidos y que en un momento bordea el muro que construyó Bush. Eso también es relativamente reciente. Sí. Entonces es como es interesante los saltos que hace la novela en el tiempo de la disputa por esa frontera que Angie decía, bueno, en un momento esa frontera no estaba. Entonces todo ese salto te hace preguntarte por esas fronteras también, ¿viste? Y como que hay un momento yo el otro día, ayer, en un momento me angustié, me puse casi a llorar porque es muy fuerte de repente, porque viene, cuando se pone a contar las vivencias de las personas que están cruzando, las historias de esos niños que están cruzando la frontera, que van a cargo de un adulto que ni saben quién es, y además con todos los contrabandos que se hacen en la frontera, todas las situaciones de violencia a las que se exponen. También hay personas que se dedican en la frontera a tirar botellas de agua y frutas y a dejar como diseminados en el desierto como primeros auxilios. Sí. Porque como no se los puede ayudar directamente porque sería ilegal y o sea, para activistas, ¿no? Activistas que hacen esa tarea de ir y llevar víveres y primeros auxilios a las personas que saben que están cruzando en el desierto, porque hay un momento que literal quedan caminando en el desierto. O sea, ya no hay tren, ya no hay nada, cruzan la frontera caminando. Y bueno, y hay activistas que hacen eso, que se dedican a dejar en el camino, en el ahí, camino, fruta, sí, agua. Como cuando no sé si vieron que en situaciones de guerra, que de repente un helicóptero, no sé, de los Médicos Sin Fronteras tiran a la selva o tiran en distintos lugares cajas con víveres. Bueno, acá son activistas que van dejando también, sobre todo agua, frutas y, no sé, decía, por ejemplo, sí, nueces, almendras. Claro. Y hay una foto dentro de lo que es la parte, sí, como para citar algo de lo que es el material archivístico. Hay una foto que está al final que es como... Y son a color las fotos, eso también está buenísimo. Sí. Sí, lo que no está en color son, por ejemplo, los recortes periodísticos viejos, que hasta hay una foto sobre este último grupo apache que resistió, que también lo están la foto está sacada al lado de un tren que estaban haciendo ese traslado, y hay una foto que es sobre los objetos que algunos objetos que encontraron en el desierto, en ese cruce de frontera, que son los objetos que van perdiendo los migrantes. Mira. O sea, es una foto a tres cosas: un celular roto, una pasta dental usada, como elementos que llevan y que de repente se van perdiendo. Y bueno, es como fuerte porque empezás leyendo la novela, es la historia de una familia, y de repente te metes y estás... mirando la historia de... Sí, te estás imaginando, claro, como esa situación del cruce con toda la hostilidad y la situación de que están caminando, ¿no?, días, semanas, o sea, literal caminando, como hay un momento que ya no queda ni el tren, y cuando llegan tienen que saltar el muro y escalarlo. Que yo lo he visto en imágenes, pero claro, viste, cuando las narraciones llegan a tocar fibras de repente, porque, claro, se vuelve muy tangible. Y bueno, tiene todos esos cruces. La novela, la primera parte está contada por una primera persona mujer, que es la madre y es la documentalista. Y la segunda parte de la historia está narrada por el hijo. Uh-huh. También hay un viraje como en la segunda parte del relato, porque los dos hijos de ella se pierden. O sea, quieren ir a buscar a estas chicas que ella está buscando. Claro. Entonces, como un juego... En un momento están parados en un hotel, en un parate del viaje que están haciendo, y el nene, en esas historias que ellos le fueron contando durante todo el viaje y lo que fue escuchando, dice, bueno, las voy a ir a buscar yo. Y se hace un mapa de lo que fue escuchando de los relatos de la madre y el padre durante el viaje, y se arman un mapa y le deja una carta a la madre. Me fui a buscar a Echo Canyon, se llama... Bueno, Echo Canyon se llama un lugar... Del sur de Estados Unidos, en los Apalaches, que tiene esa característica que se genera mucho eco. Y las palabras se repiten infinitas veces y se escucha como tu voz multiplicada por mil. Y bueno, y en esto de que ellos trabajan con el registro sonoro, en muchas instancias de la novela hablan sobre los ecos. Y bueno, van a este Echo Canyon, que es cerca de donde ella está buscando, o donde ella supone que que están cerca las hijas de esta Manuela, porque hay un lugar desde donde salen unos aviones que devuelven a los chicos a Centroamérica o a México. Es en el sur de Estados Unidos y hay una ciudad de donde salen aviones que los devuelven a las ciudades. Entonces ellos están buscando ese lugar para ver si encuentran información sobre estas chicas, y en el camino es que los propios hijos, jugando, se les van. Se les pierden. Sí, y entonces están unos días perdidos ellos también en el desierto, y entonces la segunda parte de la novela está narrada en la primera persona del nene, con todo su fantasía de lo que viene escuchando y cómo imagina que va a encontrar para ayudar a la madre, a la vez para que los padres no se separen, porque la novela empieza sabiendo, claro, que se van a separar. Entonces esa separación implica también que los chicos van a dejar de vivir juntos, pues son el nene es hijo del padre y la nena es hija de la madre. Claro. Así que también está como... Ahí empieza un poco también como más hacia adentro de la familia, la historia, como también sí, una situación como más íntima y deja por ahí la parte de más del registro y lo histórico y lo documental. Entonces, sí, como las líneas se van entrecruzando como algo muy personal, y una historia como intrafamiliar, a ir a conectar de vuelta, porque después vuelve la historia, bueno, ¿qué pasó? Los encontraron. Sí. Vuelve a retomar el viaje y cómo empezaron. Es un libro gordito. Sí, de esos sí. Que es como para agarrar ecos y leer todo el verano. Ecos del desierto. No, desierto, desierto sonoro. Sonoro. Ah, mira, ya le cambié el nombre. Desierto sonoro. ¿Y la autora cómo se llama? Valeria Luiselli. Bien. Y la editorial es Sigilo. Es Sigilo. Uh-huh. Y bueno, está en La Libre, lo consiguen en La Libre, obviamente. Chacabuco 917. Y tenemos un mensaje de una radio participante. Dice: buen día lluvia, buen día chiques. Esa novela me encantó, es excelente. Esos trenes con niñes viajando solos, ojalá fuera surrealismo. Yo desconocía esto. Y dice: les cuento lo que me pasó con esta novela, con el libro. Me lo prestó mi hermana, creo que me empezó a gustar desde la primera página y pensé, quisiera que sea mío, no quería devolverlo. Un día me lo llevé a leer a la plaza con mate en la mochila. Inevitablemente se manchó con mate, así que ese no lo pude devolver. Tuve que comprar otro. Así que bueno, Ana Rofo, le agradecemos este mensaje que también nos da más ganas de leer, ¿no? Cuando... Claro. Y porque es una novela que ya tiene 2 años y que es verdad que le fue muy bien, ¿no? Que tuvo mucha circulación y que es muy leída y muy vendida también en La Libre, como que es muy recomendada, así que estuvo bueno que recomendarla en esta columna también. Uh-huh. Sí, yo creo que fue, o sea, muy reconocida esta novela porque tenía un par anteriores de ficción, aparte de estos ensayos. Yo la conocí por esta novela y me la prestó una amiga, o sea, la tenía de vista, no me imaginaba... Sí. De qué trataba ni nada. Un día voy a la casa de una amiga, intercambiamos libros, me la llevé, leí un poquito y no me enganché. Y después entré un poco más y ahí dije, ah, bueno, vamos. Sí, después ya me empecé a conmover con la situación, pero al principio no, hasta que no te metes con la situación de los migrantes y como con la parte real, ¿no? Porque claro, pues es muy fuerte eso. Sí, y cuando ves las imágenes de atrás, que es la parte más archivística que está en todo el material... Sí, ahí es como crudo. Claro. Muy fuerte. Y claro, sirve para visibilizar. Ahí está bueno eso también, como una novela de pronto te ayuda a visibilizar. Un montón de situaciones. Claro, ¿no? Aparte una narración así escrita te hace como sentir un montón de cosas, ¿no? Está bueno, es medio documental también. Sí. Bueno, la novela se encuentra en La Libre y hay actividades en La Libre... Sí, este viernes tenemos viernes 2 de diciembre. Ay, chiquis, ya es diciembre. Ay, no, sí, es diciembre hoy. Sí. Bienvenido bueno. Diciembre. Ya lo charlamos. Viernes 2 de diciembre, Camila Mardones presenta su libro. Va a haber vinito también a partir de las 18 horas. Sábado 3 va a estar Emma Song, que es una tallerista de La Libre, que está todos los meses haciendo su taller. Y va a estar presentando el libro Otras Figuraciones de Victoria Colo Dávar, que supongo que es de su editorial Asentamiento Fence, a las 18 horas. Y el domingo 4 va a estar Pau Peiseré presentando poesía, también con alumnites de sus talleres. Y después otra cosa es ir avisando ya que el día 16 de diciembre, viernes, vamos a hacer un brindis de La Libre. Ay, una fiesta loca de La Libre, que igual La Libre no es que podemos bailar tanto ni nada, pero fiesta sí simbólica. Un brindis, claro, una fiesta simbólica. Va a haber musiquita igual, va a haber vermuts para compartir y va a ser desde temprano, vamos a hacer también una barata. De libros usados. Ah, esa es buenísima. Porque tenemos una barbaridad de libros usados que están ahí guardados y que están circule. Muy buenos. Entonces la idea es poner en la vereda unas bachas con un montón de libros muy baratos Así que bueno, tienen que venir a revolver. Eso va a ser desde temprano, como desde las 4 o 5 de la tarde en la vereda. Bermú, bermú, bermú. Y a las 8 va a arrancar la presentación del próximo libro de Nati Menstrual, que publica la editorial La Libre. Súper, súper, súper novedad, primicia. Y bueno, va a estar Nati leyendo. Y bueno, va a ser una bomba. No sé si la vieron a Nati Menstrual. Ay, sí, sí, sí. 16 de diciembre es viernes en Chacauco 917, en el barrio de San Telmo está La Libre. Siempre decimos que es una casa hermosa donde te... O sea, yo siempre fui con poco tiempo, ¿eh? Entré y compré libros y me fui, pero te podés quedar un montón. Sí, un montón, obvio. Un montón. Y también eso, talleres, presentaciones de libros. Así que bueno, les agradecemos mucho esta columna y seguramente vamos a tener algunas más en diciembre. Sí, supongo que sí. Sí, sí, sí. Seguiremos viniendo. Bueno, muchas gracias, gracias Meli también. Gracias por invitarme y por el espacio.